Una nueva canción siempre entrará en mi corazón. No existe en nosotros la división, la música es parte de mi creación. Desde que nací quizás algún dios me dotó de amor por cada renglón. No me resistí, solo dejó ir lo que la vida a mí me regaló. Estoy agradecido, como un árbol me mantengo erguido y miro esos colores tan definidos. Pienso en la existencia y como todo ha fluido. Imagino cada fase y ese hermoso recorrido. Soy siempre un nuevo ser, fresco por dentro y desde mi piel. Es la vida, solo es lo que es. Yo me adapto a ella y recobro mi poder. Hey, no quiere decir que no desee que nada proyecte y busque lo que sucede. El cielo se despeja y que los astros cooperen. No me extraña, ya que la magia nos intercede. Hey, yeah, ah. De forma normal adornan orlas y con las olas que asombran ondas. Soledad es compañera con la amistad. Se disfruta mejor luego de lograr recargar. Caminando y reconociendo los paisajes, los parajes en el viaje con ligeros equipaje. Traje un homenaje, muerto mensajes. Mi garaje sin blindaje es mi corazón salvaje. Vivo con y para el amor. La única solución, la unión. Sin dejarse pisar por los crudos acontecimientos de transitar bajo el sol. Sin llover. Mi cuerpo, mi templo y dojo. Solo me remito a poder encontrar mi esposo. Mi abrazo, el peso que suelto de negros pozos. Resiste el fracaso si paso a través del foso. Hey, yeah, hey. Ofrendas en forma de verso. Hey. Proyecto interacciones.